ain't an educated man, as all your Fleet Street preachers know. It's just the simple things in life get my motor running, ready to go. If I can make you smile, I'll raise my glass, and if you don't like it, barely you can kiss my ass. Yes, indeed. You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los Metalheads Around the World, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato, para saltomatarradiorock.com, todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Sí, señor. Bueno. Tras nuestras merecidas vacaciones, vamos al lío, ¿eh? Después de la semana de pasión, ¿ha sido muchas procesiones? Pues una y por obligación. Una y por obligación. No me gusta. ¿De costalero? Sí. ¿De costalero, Iván? Sí. Bueno, muy bien, Felipe. Está ganando el cielo. Sí, sí, sí. No, no me gustan las procesiones. Lo siento por los que la, la procesión va por dentro. Eso es. Joder. Venga, oye, vamos a empezar con Nazaret, el disco Razamanat del año 1973. Yo creo que fue el primer disco de rock duro y el primer clásico que sacaron los escoceses, que se habían formado en el año 68 en Dunfermline. Dunfermline. Eso debe estar por ahí. Por Escocia. Por Escocia debe estar. Bueno, hasta ahora habían sacado, se juntaron en el 68, este disco del 73, al año que viene 50 añazos de este disco. Chico, hasta ahora lo que habían sacado merecía muy poco la pena, pero no eran discos ni con carácter ni con una señal de identidad propia. El primero era un disco de blues rock. El segundo, pues de blues, pero con mucho toque folk, panderetas y gaitas, y en fin. Y gaitas. En fin, los tengo en casa y no les he dado mucha salida a esos discos. No creas tú que los he puesto mucho. Pero este tercero, el Razamanat, ya se convierte en una banda de rock duro. Curiosamente, con mucha influencia, con mucho predicamento en las nuevas bandas de Estados Unidos, más que en Inglaterra. No sé por qué, pero mucha gente, muchas bandas de los USA sí que reconocen que Nazaret fueron una parte importante en su vida y en su recorrido musical hasta llegar a lo que han sido ellos. Bueno, el grupo lo componían Dan McCafferty a la voz, Manly Charlton a la guitarra, Pete Agnew al bajo y a la batería Darrell Sweet. ¿Tú sabes dónde nació el guitarrista? Manny Charlton. Sorpréndeme. Pues se llamaba Manolo Charlton, no te digo más. Atiende. El Alí de la Concepción. Sí, señor. Sí. Ah, pues eso lo desconocía en absoluto. En absoluto, ¿verdad? En absoluto. ¿Y sabe dónde vive ahora? Creo que, no sé si en Córdoba o en Granada. No, es que siempre me lío con estas dos ciudades. Pero creo que, no sé, ya no, no... En una de las dos, seguro. Escucha, seguro. De Manny a Manolo, vamos. Hombre, llamarte Manolo Charlton, no. Bueno, la verdad es que la banda ha cambiado bastante. Y ahora hay otra gente. Solo queda Darrell Sweet a la batería. No, perdona, Pete Agnew al bajo, que ha metido a su hijo, que se llamaba Lee Agnew, a la batería. Han metido dos cantantes, creo, el que hasta ahora se llama Carl Sentence, que es un tío con muy buena voz, y Jimmy Morrison a la guitarra. Mucho más duros que lo que estamos acostumbrados a oír, pero bien, a mí me gusta lo que escuchamos. Saca un disco este año, el otro día lo podemos poner. Llevan un cerro de discos. Yo ya, macho, los últimos de los 2000 yo he perdido la cuenta, yo ahí ya me he despistado un poquito. Los clásicos de los 70 y 80 los tengo, pero ya más, bueno. Gran parte del éxito de este disco yo creo que recae en un gran productor. No está muy reconocido, pero un gran productor, porque todo lo que ha tocado lo ha hecho bien. Roger Glover, de Deep Purple. Más adelante tendrían también algún contacto con John Lord. Creo que en el disco Rampant toca las teclas John Lord. Meten como de costumbre una cover. En este caso la cover es Alcatraz, que es una canción de Leo Russell. Recordemos que su éxito más famoso, el Love Hearts, es una versión de los Everly Brothers. Siempre metían alguna cancioncita así de... Una versión, un cover. Han regrabado para este disco el Woke Up This Morning. Ya podemos ver que no solamente Whitesnake regraba para discos posteriores, como comentábamos el otro día, en el 1987 graban el Crying in the Rain y el... ¿cuál era el otro? El Hero Again. Bueno, aquí graban esa canción y le dan un toque mucho más hard rockero, ya con su impronta de rock duro. Ya digo, en la anterior, lo que había era muchas guitarras light, panderetas, en fin. No era una canción especial, y en este sí que ya es una canción bastante buena. En el 90 Manny Charlton se va, pues seguramente por discrepancias musicales. En el 2012 Dan McCafferty se va por problemas de salud. Manny Charlton ha grabado un montón de discos más por su cuenta, y Dan McCafferty yo creo que ha grabado un par de ellos. Bien, en la línea de los Nazareth clásicos. La línea de la Concepción. La línea de la Concepción. Ah, no, eso era... Perdón. La línea de Concepción. Era Manny Charlton. Bueno, yo creo que la gente dice que su obra cumbre es el Hero of the Dog. Para mí el mejor, siempre lo digo, es el No Man's City, porque es el más sucio, el más oscuro, el más diabólico. Pero creo que merece la pena poner este disco, el Razamanaz, porque es donde ellos ya se redescubren como grupo de rock duro. Y ya se hacen una banda grande. No voy a decir que a la altura del Zeppelin, Purple o Sabbath en esos momentos, pero sí que son una banda ya de las grandes. El primer disco lo produjo Ray Thomas Baker, productor mítico de Queen. ¿Discos que han sido influenciados? Pues el Appetite for Destruction. No les duelen prendas en reconocerlo a ellos, que tenían la cabeza puesta o la mente puesta en Nazaret. Y pues no sé qué más que bueno, la voz de Dan McCafferty, que es pues esas voces que han sacado en las islas, como Rod Stewart, por ejemplo, la de Bon Scott también, así un poquito ásperas, rancias, y que ha sido escuela para muchos otros. Venga, no nos entretenemos más y ponemos el tema de 1973 del disco Razamanaz, y la canción también Razamanaz, de Dunfermline, Escocia, Nazaret. ¿te parece, Paco, que este es su rock and roll, el rock and roll de Led Zeppelin, pero versión Nazaret, ¿verdad? Sí. Otra cosa, que Manolo Charlton casi produce el Appetite for Destruction, macho. Pero creo que se lo propusieron. ¿No? Al final, no sé cómo hubiese quedado. Seguramente de otra manera. No sé si mejor o peor. Pero la cosa como está, está muy bien. Pues nada, seguimos con clasicazos. Nos vamos al año 75, al tercer LP de los alemanes Scorpions. Madre mía. Al magnífico In Trance. El primero que produjo Dieter Dierks. En los Dierks Studios de Hannover. De los Dierks de toda la vida. Que estuvo con ellos hasta finales de los 80. Bueno, Peter Dries, ¿a quién no ha producido? A Zep. Sí. Scorpion, Tangerine Dream, The Plumatic, Twisted Sister. ¿A Tangerine Dream también? Sí. ¿Cuándo? A Ike and Tina Turner. Joder. Black and Blue. Bueno, a Eric Burdon también estuvo. Pensaba que estaba metido enfocado al rock duro, ¿no? Sabía yo eso. Sí. Pues hacía cositas. Este disco, el In Trance, definió el sonido Scorpions, le acercó más al hard rock y al heavy metal, después de, pues esto, el anterior fue el Flight to the Rainbow, sí, que era más psicodélico. Y el In Trance, que era un poquito así. Sí. Y el In Trance es este. No, el In Trance no, el Lonesome Crow, perdón. El Lonesome Crow es el del... El primero, el del Scorpion. El con la mano. Eso es. Bueno, con la mano... Con la mano... Aquí en España, con la compañía esta... PDI salió con el Scorpion. Con el Scorpion. Sí. Sí. Pues nada, vamos a pinchar la canción que da título al disco, In Trance, que trata sobre la resaca, cosa que sabemos lo que alguna vez podremos saber lo que es, de momento no sabemos, nada, y nada. Que Rudolf cuenta que se compuso en una iglesia en Lieja, entre, en ese momento, Uli John Roth, Klaus Main, el propio Rudolf, y la atmósfera eclesiástica hizo el resto. Vamos para allá, así venga. Que iglesia, resaca. No sé. I wake up in the morning and the sun begins to shine, but it did sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I take too much in the Saturday night. Hey, hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I wanna try to stop this life. Life. pues no sé si mejores o peores, pero desde luego más auténticos que los actuales, ¿eh? A mí esta época de Scorpions me flipa, parecen tremendos. Con muy el John Rod, macho, uff. Muy Hendrix. Qué bueno, sí, sí, bueno, fanático, ¿verdad? Se casó con la novia. Con la novia, sí. Anduvo por ahí. Sí, sí, anduvo y jugueteo, ¿verdad? Anduvo y retuvo. ¿Y cómo es? ¿Cómo se dice esto? Cualquier cosa, ¿qué vas a decir? Bueno, sí. Venga, vamos a poner ahora un grupo de Gerona, gerundenses ellos, Slave Down, y el tema Slave I Remain, Sheer. Lo sacaron en el 2021, el disco se llama The Enemy Inside, y si tú ves la portada seguramente te quedes un poco pillado porque parece más una banda de progresivo. Una chica sí. Levitando en posición 45 grados, sacando humo Mola. De la boca. Es una portada muy, muy, muy, muy bonita. Merece la obra merece de la pena. Ernest Cortada. Pues una enhorabuena desde aquí porque Fox. Es una muy buena portada, ¿eh? Yo si lo hubiese visto me lo hubiese comprado como si fuese un disco de progresivo, seguro. Había caído. Bueno, te lo puedes comprar también porque el disco es bastante, bastante bueno. Son 40 minutos. Es un pelotazo. Oye, 40 minutos, 8 muy canciones. ¡Ay! Lo bueno si... Sí, señor. Sí, ¿breve? Sí, sí, breve, sí. Lo bueno, sí, de 40 minutos, cojonudo. Exacto. No, muy bueno, muy bueno, ¿eh? En 2014 se juntaron y 3 años después de su primer LP, pues han sacado este disco que es metal, bueno, no sé si contemporáneo. Ahí me recuerda mucho más a Stoner, música, el Stoner Rock que ponemos últimamente por aquí con cierta frecuencia, pero con visitas al pasado, es decir, pues toques de los 90, Marilyn Manson, Pantera, a mí la voz me recuerda alguna vez a los Paradise Lost, Clutch. Y a mí, a los que más, a Disturbed, que también los hemos puesto aquí en alguna ocasión, por la sí, melodía y por la voz. Rock clásico americano, sí, sí, todo tiene... Pero muy bien. Una producción acojonante, perdón, muy buena. O como se diga. Muy buena. A cargo del bajista, que no sé cómo se pronuncia, Suyer o no sé. Este tío es uno de los mejores productores que hay ahora mismo, tiene sus propios estudios, Hybrid Recordings, donde han grabado pues, desde Michael Monroe, Manzano, hasta Mafia Boy. Y este tío ha estado unos cuantos añitos, por lo menos 6, con Warrior Soul, que no los hemos puesto aquí, es una pena y los pondremos. Apunta. Sí, señor. Un tío que ha hecho una producción tremenda, ha producido a muchísimos grupos, es algo que le gusta desde hace un montón de años. Y la producción de verdad que merece muchísimo la pena. Sir, yo creo que es un tema muy oscuro, diabólico. No lo sé, bueno, una producción, ya digo, brutal. El cantante, Mark Bosso era el cantante de Mark Bosso. Corso. Era el cantante de Sangrite, que era un grupo catalán que cantaba en los 90 hard rock, pero en catalán. Y muchos nos acercamos a ellos como la curiosidad de ver cómo se cantaba el rock duro en catalán. Eran majetes, eran buenos. Y luego montaron a Speed, el grupo de Traspatrio. Vamos con ellos. Slave I Remain, el tema Sir de Slave Down. Ya verás cómo mola. Wow. Bien, bien, bien, bien. Suenan muy bien, tío. Muy bien. Van a funcionar. Pelotazo. Pues vamos con otro pelotazo, que esté en el 97, cuando Loudmouth lanzó su primer disco. Estos tíos le pegan duro, con un toque inspirado en los 70. ¿Eh? Si te mola Corrosion of Conformity, ¿sí? ¿Te gustan? Godmas, sí, Mac, también. Con un toque de Whitesnake o Thin Lizzy. Buena mezcla. Entonces ya te molarán Loudmouth. No sé si juegas a la PlayStation. No. No, pues yo tampoco. Porque sí, hace música para... Porque hace la canción salió en un, sí, en un juego Megabot que sí, les llevó a la fama. Yo como tampoco juego a nada. Lástima que no recibieron el apoyo de la discográfica en aquella época, Hollywood Records. Desde aquí les mandamos, le ponemos una X a Hollywood Records. Y nada, vamos a escuchar Loudmouth con The Rock. Bien, bien, bien, bien, bien, muy bien, ¿eh? Muy recomendados por Metallica en su... Bueno, muy no sé recomendados si eso, por, no sé si eso es bueno, ¿no? Por Metallica en su momento. Joder, no, bien, bien. Imagínate bien que a ti te recomienda Metallica, para cualquier cosa. Joder, joder, me haría famoso, eso seguro. Oye, podemos mandarle una grabación de un programa nuestro. Sí. Pero se mandamos mejor al Hayfield que al Lars Ulrich. Al Lars Ulrich, ¿no? Que es un gilipollas, con el palillito y tal. La última que hemos oído, ¿no? Que dice el Kirk Hammett, que dice, no, los solos de guitarra no son al 100% míos. Que mete el hocico. Mete el hocico Lars, sí, sí, sí. No creo que le diga las notas que tiene que poner. Quiero... ¿Cómo tiene que poner las manos? Pero... Quiero pensar que le indicará si quiere que sea más melódico, más acelerado, no sé, pero vamos... poco escucha, más. Es que tú no sabes la sabiduría que da un palillo. Tío, cuando se pone el palillo, sienta cátedra. Cualquier día se mete la baqueta en vez del palillo. Se mete la baqueta por el... ¿Eh? Bueno, Ghost, el último LP, banda que ya comentamos aquí porque lo hemos puesto en alguna ocasión, que iba para grande y bueno, ya son grandes, muy grandes. También recomendados por Metallica. Joder. Sacó ¿sí? la camiseta... ¿Ah, sí? ¿El Ass Ulrich o quién? No, el... ¿Kirk Hammett? No. Hetfield. El Hetfield. Ah, sacó la camiseta de Ghost y toda la peña detrás. Hombre, desde luego es un espaldarazo. Si una banda como esta, con la audiencia que tiene, te recomienda, eso. Pues fíjate. Bueno, vamos a poner el tema Caesarion del último LP que se llama Impera. Caesarion, no sé si tiene algo que ver con el hijo, con Caesarion, el hijo de César y Cleopatra. Kaiser y Caesarion, no lo sé. Me pillas. No, un poquito. No he podido comprobarlo, pero bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Kaiser, Dion, Caesarion. En fin. El tío asesinado por Augusto. César no puede haber más que uno. Dos son muchos. Fuera. Sí, pero luego había triunviratos. Que no eran César, claro, eran claro, tres. Pero se hizo al final Augusto fue el que. Bien. El que se llevó el gato al agua. Después de esta lección de historia. en próximas ediciones más. Bueno, es un disco lleno de miradas a las bandas clásicas del pasado. Una mezcla de metal, rock clásico, hard melódico. Sí. Y esa voz. Ochentero. Sí, y esa voz macho, que para mí es una voz pop. Lo que pasa es que está aderezada con esos guitarrazos, como hemos dicho muchas veces de UFO. Que la voz de Phil Moog es una voz casi casi pop, pero que las guitarras que hay por detrás hacen que esa mezcla sea maravillosa. También tiene como un manto setentero. O sea, del Hammond y los coros pastorales. A eso me refiero, que es una mezcla de todos los estilos, con una mirada puesta siempre en el pasado, a las bandas clásicas del pasado. Y bueno, un grupo muy curioso. Se parece a todos y no se parece a ninguno. Tiene canciones que son... muy difíciles de analizar, pero sí muy fáciles de asimilar. Rápidamente te quedas con ellas. Con la copla. Pero dices, las analizas y dices, coño, ¿qué es esto? Pues no sé, tío. Bueno, canciones muy coreables, pero a la vez con mucho misterio. Caesarion habla de quemar todo lo que no encaja en nuestro mundo y construir uno nuevo. El tema se llama Impera. Si recordamos el anterior, se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Prequel. El prequel. Y hablaba de pandemias. Y vino la pandemia. Espero que esta de Impera no termine en el imperio de Putin. O ¿no? Nerón, que nos queme, ¿no? Hablando de... También. Que hay que quemarlo. Bien. Bueno, este sacará la guitarra en vez de la lira, venga. Tobias pues no es un gran vocalista. Yo creo que hasta él lo reconoce. No intenta parecerlo. Y en este caso, pues, hace un agudito y poco más. No creas que el tío... Pero... Sabe manejar sin hacer nada, sabe manejar muy bien el escenario. Si lo has visto en directo, el tío es un tío muy tranquilito, se pasea por aquí, por allá, pero domina las masas. Lo hace muy bien, es un buen... Con Metallica, además. Bueno, mezcla de divertimento y perversión del oscuro. No quiero bautizarlo, pero tirarme el pisto, pero parece AOM en vez de AOR, Adult Oriented Metal. Porque es que... sí, va por el rollo metal, pero eso, para mucha gente, para la radio. Estás tirando el pisto, sí, Felipe. ¿No? Vale, venga, sí, retiro todo lo dicho. Tira el pegote de puta madre ahora. Son unos... Adult Metal Rock. ¡Ay! Son unos Bon Jovi con guitarra heavy. Espero que cantando mejor que Bon Jovi ahora. Sí, pobre hombre. Está el tío que yo creo que... Hombre, hay unos cuantos ya así, carrasperas, como dice nuestro amigo Carlos Burgos. Saludos. Nadie hoy en día mezcla de manera tan magistral lo comercial con lo oscuro. Vamos con el tema que comentábamos, Caesarion, del último disco Impera, The Ghost. Prophecy told, we're building our empire from the ashes. regrets mounting over years. It's the words that were never spoken that echoes through the times. It's the smell of the burning temple swept away by lies. It's the truth of candor shown through a prism of deceit. It's the cunningness of bishops with their choir boys en suite. It's the tongues of the adulation that licks to no avail. It's the noise of a righteous dogma that I see in each day. Me parece que esta gente funciona muy bien, ¿eh? Y que tiene buenos temas. Al final un poquito blandito. Sí, vamos a cambiar un poquito, vamos a arreglar esto con Nile Bomb, que fue un proyecto fugaz de Max Cavalera, por aquel entonces estaba en Sepultura, y de Alex Newport, de Fudge Tunnel. Se juntan con otros músicos de reputada talla, como Andreas Kisser, Dino Cazares, Igor... Cavalera. DH Peligro, que el batería de los Dead Kennedy, Ivan Senfield, que es el cantante de Biohazard. Bueno, mucha gente. Y un teclista. Es curioso que esta gente lleva un teclista, macho. Este tipo de música con teclas, ¿verdad? Pues la llevan. Pues no se les oye. ¿Cómo se va a oír? Si es ridículo, claro. Puede llevar lo que quieran, porque no se va a oír. Pues nada, estos tíos dieron forma en el 94 al disco Point Blank, que es una mezcla aplastante de thrash, hardcore, industrial. ¿Te puede gustar, macho, el tío este o no gustar, el Max Cavalera? Pero lo que está claro es que es un tío inquieto, inquieto como y pocos, que, ¿eh? Y que ha estado en 50.000 fregados, 50.000 movidas haciendo música. Y haciendo música buena, ¿eh? Te gustará o no, pero hace buena música. Exacto. Pinchamos Wasting Away, que abre las hostilidades en este disco, tras hardcore acelerado con una demoledora base rítmica y unas voces desgarradoras. Un trallazo inicial que te revienta la puta cabeza. Ah. Bien, bien. Los teclados, como dices tú. ¿Dónde los teclados? Se oyen perfectamente. Bueno, vamos a poner a un tío que, como dices tú, Paco, es un tío con muy mala suerte, que ha estado a punto de, pero nunca ha llegado a nada. Sí, a nada. Joder. Bueno, ya no ha llegado a nada, sí. Ya muchos quisiésemos llegar a su punto de calidad y de fama, ¿no? Pero, en fin, hablamos de Robert Fleischmann, que fue el... cuando Journey... primer cantante de Journey, para que nos situemos, pero que no llegó a grabar oficialmente nada, o no editó oficialmente nada, porque sí grabó algunas cosillas. Journey era un grupo de jazz rock, allá por los 70, sacaron 3 LPs, no tuvieron demasiado éxito, y Herbie Herbert, que era el capo, manager... Sí, era como el Peter Grant, ¿no? Efectivamente, efectivamente, fue el que les dijo, mira, chavales, vais a contratar a un cantante. Greg Rolie, que era el que se encargaba de las voces, continuó haciendo algunas cosillas de vez en cuando, cantaba de vez en cuando algunas canciones en los álbumes, pero se tuvo que fichar a un cantante que le diese un toque diferente y más orientado a lo que estaban haciendo pues ya otras bandas, pues, no sé, tipo, por ejemplo, Boston, que era AOR, esto sí, Adult Oriented Rock. Eso sí existe. Eso sí que existe. Lo que te inventas tú. Bueno, si se entera los de Metallica, seguro que lo hacen famoso eso. Lo patenta. El Adult Oriented Metal. Adulterio. Ay, bueno. Este tío compuso, grabó maquetas, grabó una cosilla, pero nada salió oficialmente. Compuso temas como el Infinity, Will in the Sky o el Anytime, que salieron en el disco Infinity. El vuelco de Journey es total, hacia un sonido más AOR, pero no terminan de cuajar con él, no sé por qué. Y al final lo que hacen es cambiar a este tío, no lo contratan del todo. No terminan de cuajar y llaman a Steve Perry, que es el todopoderoso y todopoderosísimo cantante de Journey, que es, bueno, pues un icono para el mundo del rock melódico. Después se metió en Vinnie Vincent. Saca su... Bueno, antes de esto, perdona. Sí, antes de esto estuvo a punto, ¿no? Sí, señor. De ser el cantante de Asia. Estuvo a punto, ahí sí que hizo pruebas, estuvo metido en la banda, pero al final él mismo reconoció que la voz de John Wheaton era la mejor para sus propios temas, y lo habló así y pues tampoco llegó a grabar nada. Hay un bulo, que dices tú que es un bulo, sí, Genesis también estuvo para cantar el Trick of the Tail, sí, que al final cantó el Phil Collins, la batería. Phil Collins casi para descansar, ¿no? Está jodido. Joder, el hombre. Sí, sí, no, el mismo Robert Fleischmann ha reconocido que no, que eso no es cierto, que él no llegó a hacer ninguna prueba para Genesis. Pero en Asia sí, estuvo trabajando en una empresa, en la industria disquera, como dicen nuestros amigos del otro lado del Atlántico, componiendo canciones. Era el típico, trasladado al mundo de la literatura, el típico negro que lo que hace es componer canciones a cascoporro y venga, para los grupos que tienen en cartel esta compañía. No sé qué compañía era, no lo sé. Y se metió en Vinnie Vincent, el primer disco de Vinnie Vincent cuando se va de Kiss. Un disco que, como dices, Paco, tú, es un disco de chillón. Sí. Pero claro, es que la cosa tenía que ir por ahí. Es lo que requería. Es lo que requería, ¿eh? La verdad que... Tenía un pinta de Putilla del Sunset, joder, Boulevard. Madre mía. Esos taconazos, esas peluconas. Madre mía. Bueno, funcionó el disco, pero después se fichó a... Slaughter. Que no, fue el jugador de baloncesto, el sí, cantante. Que fue el que al final le dio el golpe definitivo a Vinnie Vincent, se lo cargó, y la compañía pues tiró para adelante con Slaughter, con un tío guapete y con buena voz, y se cargaron a Vinnie Vincent. Vinnie Vincent no hizo prácticamente nada más. Y Robert Fleischmann, por lo que hizo fue grabar discos en solitario. Tiene varios discos en solitario. El que vamos a poner es War in Your Eyes. Y es un disco en el que ya la voz se nota más madura, evidentemente no es tan chillona. ¿Quién produce este disco y toca las teclas? Curioso. El cantante de Foreigner, Kelly Hansen, que ese también estuvo también antes en Hurricane, con Robert Sarzo y Tony Cavazo, hermanos de los componentes de Rudy y de Carlos, componentes de Quiet Riot. El tema que vamos a poner es The Crash. No sé de qué año es el disco este, pero 2002. Ya digo, es una voz más madura, nada que ver con las estridencias vocalísticas del disco de Vinnie Vincent, pero sí muy muy muy en la línea de lo que son Journey. También aquí mete un poquito de mano Josh Ramos, que es un guitarrista y compositor tremendo, que ha estado en The Storm, en Hardline, en Two Fires, que son proyectos sobre todo de Storm y Two Fires, que son Journey. Ahí, si alguien dice, a este tío le gusta Journey, pues bueno, es para darle... Joder, macho. Premio, se da cuenta enseguida. Eres un astronauta, chaval. Muy bien, no, fanático absoluto. George Ramos. Bueno, venga, vamos a poner el tema de Robert Fleischmann, The Crash. Bien, suena muy bien. La verdad es que muy también, como comentamos, en la línea de Journey. Un flojito. Joder. Un poquito, poquito bueno, pastelero, es Felipe. Hard melódico. Hard pastelero. Mientras no te metas con mis queridos Journey. No, venga. Con Faceman, que no valió. No valió. No valió. No valió. Bueno, vamos a poner la última, a modo de despedida. Flying Hot Band. ¿Qué es esto? Fue la banda de Gleb Tripton, antes de unirse a Judas Priest, como segundo guitarrista en el 74, ¿no? Acaba... No lo sé. Sí. No lo sé. Acababan de firmar el contrato con Gulls para grabar el rock and roll. Sí, ahí está. Esto nunca fue editado y lo grabaron porque apoyaban a Deep Purple en la gira. Llegaron a apoyar a Deep Purple en una gira europea. Con Coverdale. Y nada. En la batería estaba Steve Palmer, hermano de Carl Palmer, de Emerson Lake Carl Palmer. Y de Asia. Sí, señor. Peter Mark Crowley al bajo, que hizo carrera con Pat Traver. Y nada, vamos con este proto heavy de la Flying Hot Band de Judas Glenn Tipton. Bueno, que nos vamos. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a las 5:30, remisiones 12:30, 7:30, o bien por la página web de radiorrebato.net. Lo metéis en el menú Archivo Sonoro, donde encontraréis todos los programas emitidos hasta hoy en varios años. Un abrazo para todo el mundo y os dejamos con Flying Hot Band.